Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a Zona Cultura en esta semana especial de despedida del año. La jornada se ha modificado durante estos días para presentarles una programación dedicada a los protagonistas de las noticias, a los artistas y gestores culturales. Nuestro primer invitado es el periodista y escritor Rubén Darío Buitrón. Hablaremos de la convocatoria al primer concurso de crónica que están realizando. Alex, buenos días. ¿Quién es nuestro segundo invitado? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Darío. Un saludo cordial para ti y para todos nuestros amables oyentes. Bienvenidos, amigas y amigos, entonces, a este espacio informativo dedicado al arte y la cultura. Estamos en esta jornada de día miércoles 30 de diciembre del año 2020. Les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos porque hoy tengan una jornada de éxito en esta mitad de la semana. Aquí les vamos a ofrecer interesantes temas, por supuesto, en este segmento de opinión y de entrevistas que nos compete de 8 a 9 de la mañana. Vamos a hablar con nuestro segundo invitado, el doctor Rafael Herrera, sobre lo que son los textos radiofónicos, un espacio, un tema que él lo presenta en la última edición de la revista Casa Palabras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente. ¿Quiere conocer usted todos los detalles de los audiolibros? Le invitamos a conectarse entonces con este espacio de opinión y de entrevistas junto al doctor Rafael Herrera. Le damos el paso a nuestro compañero Darío Males para seguir junto a nuestros invitados y dar paso entonces al inicio de Zona Cultura. Nuestro tercer invitado es el artista Daniel Moreno. Nos acompañará para contarnos de su obra Las viudas no lloran, que a propósito contamos con dos entradas de cortesía para que el público pueda llevarse participando en nuestras redes sociales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hasta la medianoche de este 31 de octubre, usted, amante del periodismo, puede enviar su crónica para participar en la primera convocatoria de periodismo narrativo que organizan loscronistas.net. Vamos a hablar de esta iniciativa junto a su fundador y director, Rubén Darío Buitrón. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y con todo gusto, pues, les atenderé sus preguntas. Un hombre muy conocido en el medio, pero quizás habrá públicos que no lo conozcan aún, por lo que tenemos una breve reseña biográfica de el invitado. Rubén Darío Buitrón nace en Quito en 1966, es periodista, narrador y poeta. En los 80 formó parte del taller de literatura de la Casa de la Cultura Matriz, conducido por el novelista Miguel Donoso Pareja, fundador del taller y de la revista de creación La Mosca Zumba, de la que fue su director. Ha sido reconocido con el tercer premio Concurso Nacional de Cuento, diario Últimas Noticias, segundo premio Tercera Bienal del Cuento Ecuatoriano Pablo Palacio, y también se ha hecho acreedor a diferentes premios nacionales en periodismo. Rubén Darío Buitrón se ha desempeñado como editor general y editor de información en los diarios El Universo y El Comercio. Ha trabajado en noticieros de radio y televisión y ha colaborado en un sinnúmero de publicaciones nacionales e internacionales. Breve reseña porque quedaron muchos aspectos de su vida afuera por falta de tiempo. Háblenos de la convocatoria, ¿cómo nace esta iniciativa? Yo soy el director fundador del grupo de los cronistas. Este grupo se expresa a través de una revista digital que se llama loscronistas.net. Es decir, todo el mundo que quiera leer nuestras producciones simplemente ingresa al internet, pone loscronistas.net y ahí está toda nuestra producción. Se fundó hace 3 años esta revista digital, ese portal digital. Ya tenemos más de 400 textos publicados, ¿no? Publicados con mucho cuidado, con mucho mucha estética, con mucho rigor, de tal forma de tener la mejor revista digital sobre cultura, identidad, arte, estética y crónicas de la vida diaria de la gente común también, ¿no? El portal del cronista, entonces, no lo entenderíamos como un portal de noticias, como un medio digital, sino un taller. Es un medio digital, pero no es un portal de noticias, sino es un medio digital donde publicamos historias, sobre todo crónicas, por eso se llama loscronistas.net. Publicamos historias de la gente, historias que suceden, historias del avatar diario de la gente, de lo que le pasa a las personas, de lo que ocurre en la cotidianidad. Entonces es un portal que se llama loscronistas.net y ahí se publican esos textos. Además tenemos una línea de edición de libros también, porque nosotros vivimos para eso, ¿no? Vivimos para escribir, vivimos para publicar, vivimos para tener contacto con la gente a través de la palabra. ¿Periodismo y literatura en loscronistas.net son dos caras de una misma moneda? Sí, claro que sí, porque tienen las mismas raíces. Entonces, hacemos periodismo literario y hacemos literatura periodística, si se quiere oírlo así. Y eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Nosotros somos muy felices cuando logramos un texto de mucha calidad, cuando logramos una crónica, cuando contamos una historia, cuando hacemos una entrevista. Eso nos da la plenitud que buscamos en nuestro proyecto, ¿no? Como te decía, ya son 3 años de lo que se fundó, justamente el Día del Periodista, que lo mismo se cumple el 5 de enero, el Día del Periodista Ecuatoriano. Uh-huh. Ese día lo fundamos, salió nuestra primera crónica, y desde ahí no hemos parado, ¿no? Aparte de eso, por lo que tú me preguntabas, aparte de eso, damos talleres también presenciales y online. Ahora por la pandemia estamos nosotros trabajando con talleres online, que cualquier interesado puede inscribirse, cualquier interesado puede llamarnos y decirnos, bueno, me interesa esos talleres online y quiero participar, ¿no? El que quiere participar tiene que escribir a la dirección siguiente. Por favor, claro, ayúdame. loscronistas17@gmail.com. Repito, loscronistas17@gmail.com. O llamar al 099-272-3782. Una llamada o un mensaje de WhatsApp al 099-272-3782. Ahora, ¿por qué esta agrupación, este taller, este medio digital, se enfoca como género primario la crónica? ¿Cómo concibieron eso? Esa es una excelente pregunta, porque nosotros, bueno, particularmente yo como fundador, me di cuenta a lo largo de los talleres que había participado yo mismo aquí y en otros países, especialmente en la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano, Universidad Márquez de Cartagena, me di cuenta de que en otros países, en muchos otros países vecinos, hay una permanente búsqueda de historias para contarlas, y nosotros aquí no lo estamos haciendo. Hay muchos inscritos, por ejemplo, aparece en los concursos y cursos anuales que hace la fundación u otras organizaciones, siempre sale gente de otros países menos de Ecuador. Entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no estamos contando historias? Le hemos dedicado estos últimos 4 años, por ejemplo, luego de las tensiones que se vivieron en los 10 anteriores, en estos últimos 4 años ha brillado un poco la cuestión del periodismo de investigación. Pero no solo eso es el periodismo es sobre todo, como decía el maestro Miguel Ángel Basseyer, el periodismo es estar lejos del poder, cerca de la gente. Cerca de la gente, lejos del poder. Nosotros queremos estar cerca de la gente, contar sus historias, contar su vida, contar sus cotidianidades, contar sus realizaciones, sus penas, sus alegrías, todo lo que hay que contar. Y yo siempre aquí, cuando doy los talleres, recuerdo a una canción de Rubén Blades que se llamaba Plástico. Y cuando le preguntaban a Rubén Blades que por qué hizo esas canciones como Pedro de Navaja, por ejemplo, él que vivía en Nueva York, su respuesta fue: 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. En ese tiempo el número de habitantes de Nueva York era de 8 millones. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que nosotros tendríamos 17 millones de historias, y no estoy exagerando. Es decir, cada uno, tú, yo, tus compañeros, tus amigos, los directivos de la radio, mi familia, mi gente, todos tenemos la posibilidad de contar alguna historia real, ¿no? Yo me refiero a historias reales, no a cuentos ni a relatos, sino a historias reales que sirvan para reflexionar, que sirvan como ejemplo, que sirvan para motivar o que sirvan para enterarse de cosas increíbles que suceden todos los días suceden cosas en el Ecuador. Ayer, por ejemplo, mira, ocurrieron dos temas que ya se los está escribiendo. El uno es la muerte de Armando Manzanero, del cantante mexicano, cantante y compositor mexicano. ¿Cuál fue su relación con el Ecuador? Es un tema que ya está publicado. Y el otro tema fue este asunto del sicariato en Manta. Entonces, son historias que hay que contar. Más allá de la noticia, hay que profundizarla, hay que contextualizarla, hay que darle todo el entorno, hay que contar todo el entorno, donde sucede, por qué sucede, cómo sucede, para que la gente viva la historia, viva la noticia. Entonces, que la noticia no sea el famoso qué, quién, cómo, cuándo, sino meterse mucho más adentro. Bueno, sin duda la propuesta de la crónica es bastante extensa, y en estos tiempos de inmediatez y rapidez, donde la noticia se lee tan solo en el titular y el lead, es un reto, al menos en nuestro país. Queremos recordarles a la gente Exactamente es eso. A la gente que está con nosotros hoy en 100.9 FM y 940 AM, nos acompaña Rubén Darío Buitrón, él es director y fundador de loscronistas.net, y estamos hablando sobre la convocatoria que han realizado. Se trata de un concurso de crónicas que las personas interesadas pueden enviar sus trabajos hasta el 31 de diciembre a medianoche, es decir, estarán despidiendo el año con estos trabajos para poder realizarlos, ganarlos y también sumarse dentro de este equipo de profesionales del periodismo. ¿Cuáles son un poco los parámetros que ustedes estarán midiendo a los trabajos que lleguen a esta convocatoria? Bueno, los parámetros serían la calidad, el sentido de oportunidad, el sentido de pertinencia y que esté bien escrito, ¿no? Creo que en el Ecuador nos falta ese amor por el rigor de la palabra, esté bien escrito, que tenga una base gramatical muy sólida y que la historia esté bien contada. Así que envíen a la dirección que hemos dado sus historias a loscronistas17@gmail.com. Pueden enviar sus trabajos con sus pequeñas biografías de quiénes son ustedes y nosotros con todo gusto los vamos a leer, los vamos a valorar. Y yo creo que va a ser un salto esto a nivel nacional porque somos la única página web, el único portal que cuenta historias. Como tú decías hace un rato, pues los demás cuentan noticias, están en su derecho, lo hacen y lo hacen algunos bien, algunos más o menos, pero nosotros queremos contar el fondo de la noticia, el otro lado de la noticia, y qué más, qué hay más allá de la noticia. Perfecto, amigos, ahí tenemos la invitación. Luego de este 31 de diciembre, imagino que por sus medios estarán dando a conocer los resultados. ¿En qué fechas tienen previsto esto? Tenemos previsto a mediados de enero, ¿no? Porque tenemos que leer con mucho cuidado, con mucha responsabilidad cada uno de los trabajos, y eso implica que nos demoremos al menos 2 semanas, de acuerdo a la cantidad que ha llegado hasta ahora. Es una cuestión de mucho entusiasmo y de mucho amor por el periodismo narrativo, ¿no? O lo que se llama literatura de no ficción, que es lo que hacía Truman Capote, por ejemplo, lo que hace Gaita Lese, lo que hace Martín Caparrós, etcétera. Eso es lo que estamos buscando, que Ecuador explote, estalle de creatividad, estalle de amor por la palabra y amor por la gente. Amor por la gente me refiero a contar qué es lo que pasa en la cotidianidad, desde tomar un bus hasta presenciar una tragedia. Bueno, entonces, amigos, tenemos las historias, hay el talento, solo falta dar el primer paso y sumarse a esta iniciativa de la convocatoria para entregar estas crónicas. Queremos con esto agradecer a nuestro invitado Rubén Darío Buitrón, director y fundador de loscronistas.net. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Darío, gracias a todas las personas que nos han escuchado, y les invito a todos los que quieran y puedan y se animen a participar en ese concurso de crónicas para ser parte del portal digital y del grupo de loscronistas.net. Abiertas las puertas. Así que todos están invitados y no dejen de hacerlo. Siéntense a escribir ya y envíenos cuando lo haya terminado, después de haberlo revisado con cuidado. Muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos nuevamente en esta mañana de día miércoles 30 de diciembre del año 2020. A quienes nos acompañan en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestras dos páginas web de www.radioscs.com y de Cultura FM. Les pasamos a contar quién nos acompaña esta mañana. Tenemos el gusto de tenerlo ya en la línea telefónica al doctor Rafael Herrera. El doctor nos acompaña porque vamos a hablar de su participación en nuestra revista, la conocida Casa Palabras. Ustedes la han adquirido, ustedes han podido tener diferentes ejemplares, siempre con temas interesantes. Y en una de las partes, el doctor nos acompaña con el tema Audiolibros de Literatura, una experiencia académica, precisamente con testimonio de nuestro invitado, el académico Rafael Herrera Gil. Rafael, queremos agradecerle por estos minutos que nos acompaña y queremos entonces conocer más sobre esta experiencia interesante en medio de este complejo 2020, la cultura demuestra que puede seguir adelante con todas estas experiencias precisamente. Conozcamos más detalles entonces de los audiolibros de literatura. Buenos días, doctor, bienvenido a Zona Cultura. Bueno, muy agradecido por la posibilidad de hablar sobre un tema que es medio controversial. Esto no es cuestión de recitación, es cuestión de decir los textos, y eso es lo que hice. Entonces grabamos eso, imagínense que Son 20 CDs grabados todos en la radio de la Casa de la Cultura, en cintas magnetofónicas, las que se usaban en los 90. En los 90 y trasladados luego al cassette. El primer material mío que salió fue en cassette, gracias a una organización que todavía existe y que se llama Teleecuador. ¿Ya? Un señor Kaufner, que era el gerente y dueño de Teleecuador, padre de familia del colegio americano donde trabajaba, me dijo que sí, que me podría auspiciar, y efectivamente me auspició, porque él puso todo el material necesario, los cassettes para la grabación, y buscó que la grabación tuviese los mejores niveles. Eso les estoy hablando del año 90. Le cuento que esa grabación de 20 CDs, que contiene tanto literatura española desde el poema del Cid hasta los poetas contemporáneos del siglo XX, y literatura hispanoamericana, desde la poesía nahuatl, es decir, de los mexicanos originarios de este continente, hasta García Márquez, tiene nada más ni nada menos que 150 minutos de grabación. 1150 minutos. Ya. Más o menos 55 minutos y son 20 cassettes. De manera que esa fue mi primera experiencia. Tuve también el auspicio de una entidad del gobierno de ese entonces, a través de la... normal, porque ya no se podía hacer nada, ni antes ni panaqueando, a ver si pueden hacer que los profesores de los colegios fiscales puedan utilizar el material, porque era, y hasta ahora en alguna medida sigue siendo un material desconocido para el uso corriente. Los profesores les dice, por favor, usen audiolibros, y se preguntan, ¿y qué son los audiolibros? Claro. Finalmente, después de un tiempo de circulación en ese medio, es decir, en cassettes, fui donde a la Casa de la Cultura, hablé con Patricio Álvaro, el director, y me dijo, trasladémoslos a los CDs, pues. Trasladémos de cassette a CDs. CDs cuando la radio era aquí todavía al lado del Teatro Prometeo, el teatro, ¿cómo se llama? Del Ágora. Bueno, al lado del Ágora. Entonces, ahí se hizo un traslado. Duró algún tiempo el traslado porque era meticuloso, había que hacerlo bien. Estuvimos grabando cassette al CD, y así salió en el 2010, me parece, una colección que se llamó del mismo modo, pero que en lugar de estar hecho en cassettes, estuvo en CDs. Me leo algo que quizás es importante conocer para que de alguna manera se entienda lo que significa el audiolibro. Dice, el audiolibro es un medio de comunicación útil cuando la lectura directa no es posible. Cuando la lectura directa no es posible. Permite conservar materiales que de otra manera podrían deteriorarse y perderse. Permite llevar a cabo otras actividades mientras se los ejecuta. Es fácil de ejecutar y económico frente al valor del libro objeto. Fomenta la lectura y promociona el contenido más que en formato escrito. Entonces, una vez que yo tuve unas cartas que a veces me dan grima, porque es increíble que uno escribiera cartas que no tienen respuesta. Me leo así nomás cartas dirigidas a rectores de colegios, pidiendo, señor rector, entrego el catálogo de mis materiales que están destinados tanto a los estudiantes de bachillerato nacional como internacional, solicitándoles se digna hacerlo conocer a los profesores del área de literatura del colegio, de su rectorado. Y así fueron las cartas y las cartas y las cartas, y la respuesta fue, le puedo decir que mínima, no, los profesores no se interesaban. Es muy importante para, era muy, o sigue siendo, el libro de literatura, donde más que contener un material literario, contiene una historia de la literatura y una historia de los autores, y naturalmente sin que los alumnos puedan conocer y leer o escuchar, como en el caso mío, lo que los escritores han escrito, porque ese es el objeto de la literatura, enseñar qué escribieron, no cuándo lo escribieron ni en qué circunstancias, sino qué escribieron. Perfecto. Doctor, queremos seguir en este diálogo, conociendo en este tema interesante de los audiolibros de literatura. Bueno, nosotros también no estamos de acuerdo, ¿no?, en lo que usted dice, que no se recepta de la mejor manera este trabajo, no se lo valora, no se lo entiende en muchos casos también, como usted lo destaca, y debería ser más importante este tipo de temas, mucho más hablando ahora de la tecnología, de que la pandemia va a continuar y que seguiremos trabajando desde casa y los jóvenes seguirán desde casa. ¿Y qué importante sería, doctor, que estos audiolibros de literatura precisamente sea un enfoque principal en la educación 2021? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ese material para mí es un material viejo en términos de cuándo fue hecho, y segundo, porque yo produje luego otros materiales. En el 2013 empecé a grabar con Omar Sarango, que seguramente se conoce, lo que llamé La Voz de los Poetas. Grabé 96 poemas de 39 poetas del mundo con mi voz. Se llama La Voz de los Poetas. Contiene la poesía de los mejores poetas que uno puede aceptar, qué sé yo, García Lorca, Benedetti, Miguel Hernández, César Vallejo, Carrera Andrade, y así, ¿no? Entonces esa poesía, toda esa poesía está grabada con mi voz y se llama La Voz de los Poetas. Pero simultáneamente grabé otro trabajo que está dedicado a la enseñanza, otra vez, pero visto de manera diferente. Se llama Literatura Mundial Contemporánea. Ese es el título del otro audiolibro, Literatura Mundial Contemporánea, que contiene poesía, narrativa y teatro, y son 11 CDs. Estos CDs pueden ser escuchados en un reproductor de sonido o en la página web mía, porque tengo una página web. Y tengo también unos libros digitales allí que llamé clásicos de nuestro tiempo, libros escritos, que contienen ese mismo material que está dicho. Pero esa literatura mundial contemporánea está leída por actores. Busqué algunos egresados de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes, donde trabajé toda mi vida, y les pedí que me acompañaran para hacer esas grabaciones. Y esa grabación, excepto la poesía que tiene mi voz, repite mi voz porque es parte del material, todo el resto, narrativa y teatro, está dicho por actores. Y naturalmente una narración cuando se trata de una novela, cuando interviene un personaje, en las cartas que he escrito por años no tengan ninguna respuesta. Les digo una parte de esa carta que le estoy teniendo aquí, por tratarse de materiales diferentes a los del libro objeto, que es el que comúnmente imprime y vende las editoriales. Las grandes casas editoras de Europa y de Norteamérica tienen ahora importantes secciones destinadas a desarrollar y difundir esas dos actuales maneras de leer libros, lo que prueba su utilidad y practicismo. Para transcribirlo, transmito algunos comentarios hechos en redes sociales. Esa es la primera cosa. Es decir, el audiolibro ya no es solamente hecho por algunos locos, sino más bien las editoras. Hay muestras de audiolibros en Europa, en España, en México, en Colombia. Y naturalmente la competencia es enorme, pero claro, las grandes editoriales están haciendo también audiolibros. Y vuelvo a lo mismo que digo aquí cuando se trata de libro objeto. El autor, yo no pude competir en un momento determinado con lo que ofrecían las editoriales, sobre todo una, que no quiero mencionar porque no tiene importancia, que se apoderó del mercado de libros prácticamente en toda la educación secundaria del Ecuador, en todas las áreas, no solo secundaria, en toda la educación. Entonces usted, como autor de libros, ¿para qué escribe? Y sabe que no le van a comprar, puesto que las editoriales están apoderadas, alguna en particular, de todo lo que significa libros. Y en el caso de los audiolibros, empezamos ya con las grandes editoriales. Yo sigo en contacto siempre con empresas de audiolibros en Europa. Y realmente yo veo, advierto, que en los audiolibros míos, que tienen la particularidad de contener autores hispanoamericanos y españoles, es bien recibida, porque tiene una buena calidad. Quizás no tenía entonces, ahora mismo me está ayudando el licenciado Álvaro en alguna cosa, la calidad que podría tener hoy día con la mejora de la tecnología, pero yo estoy muy satisfecho de lo que he hecho, me gusta, estoy permanentemente buscando de qué manera hacer más cosas en este campo, porque yo creo que no solo por el tiempo que estamos viviendo, sino en general porque cuando se vuelva también a la presencia física de los estudiantes y los profesores, hay que cambiar los métodos de enseñanza, porque no puede ser que los profesores sigan enseñando del mismo modo que yo aprendí en los años 60 cuando estudiaba pedagogía. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura que nos acompañan la mañana de este día, miércoles 30 de diciembre, que estamos acompañados vía telefónica del doctor Rafael Herrera y junto a él estamos conversando de un tema muy interesante, amigos, lo que es los audiolibros y esta participación, esta explicación completa que usted la puede encontrar de cómo se realizó este trabajo, de lo que estamos expandiendo además en esta entrevista en nuestra revista Casa Palabras, en su última edición, la última edición de este 2020, donde está la participación precisamente de nuestro invitado, el doctor Rafael, que está acá en estos minutos compartiendo con nosotros. Doctor, como siguiente pregunta, entendemos todos y hemos analizado acá también en el informativo con diferentes invitados, cuando se realiza un libro o una revista, pueden ser materiales sensibles, no se puede con el tiempo ya deteriorar, mucho más los libros que tienen ya de años, de siglos, las revistas, puede haber un incendio y todos estos temas que se habla en cuanto a la preservación de un patrimonio, ¿no? En el caso de los audiolibros, ¿tendría un doble o triple respaldo? ¿Cómo lo ve usted, doctor? Sí, bueno, ahora hay mecanismos. Ayer me preguntaba mi mujer si tengo algunas de mis cosas en la nube. Y yo, como se dice vulgarmente, y es una forma de decir nosotros, cuando no entendemos, me quedé en las nubes. Porque entiendo que hay muchos mecanismos de guardar. Claro. Y eso es lo que precisamente buscaría hacer, de manera que este material, que la ventaja es que esta, si alguien se mete en mi página web, adquiere lo que quiere escuchar, escucha y sigue funcionando. No hay absolutamente un deterioro semejante al manoseo que un libro tiene. Uno va a una biblioteca y ese libro seguramente habrá pasado por 500 manos, y ahora, en las circunstancias en que estamos viviendo, ir a una biblioteca es una tontería, porque ahí, en ese espacio, están acumuladas de siglos muchas bacterias, a lo mejor, que pueden ser dañinas también, porque así es, ¿no? El libro es el papel del libro se deteriora y obviamente por esa circunstancia no se puede conservar. Perfecto. Doctor, ya en las últimas consultas queremos saber hacia dónde usted quiere llegar con este trabajo. Ya lo hablábamos, ¿no?, de cuáles serían los objetivos y que principalmente, como usted destacaba, no se recibe una respuesta de parte de autoridades, de parte de instituciones, de diferentes espacios. Pero ¿cuáles serían esos objetivos que usted aspira a tener ya con estos audiolibros y con este trabajo realizado de tantos años, con tantas experiencias que quedan, que usted quisiera que llegue esto a los estudiantes, a otros académicos y en general a todas las personas de nuestro país? ¿Cuáles serían esos objetivos? Hablando también ya del 2021, doctor. Obviamente, yo querría que este fuera un material que sirviera a los estudiantes y a los profesores. Este es un material que está destinado particularmente a ellos. ¿Por qué? Porque mi experiencia de profesor, mis 45, 50 años de enseñar literatura y otras materias anexas, me dicen que finalmente la voz del profesor termina por ser cansina, molestosa, el alumno se aburre. En el momento en que los audiolibros pueden ser utilizados, sustituyen la voz del profesor, el profesor puede parar una grabación y hacer una explicación adicional, o hacer que en el transcurso de la lectura o de la audición de un fragmento, digamos que quieren, que están escuchando Huachipungo. Y hay muchas cosas de Huachipungo que el profesor querría que el estudiante entendiera para la grabación, y le pregunta al alumno, bueno, a ver cómo está esto, qué es lo que pasa en este momento, cómo es el comportamiento del hacendado, cómo es el comportamiento de los indígenas, qué es lo que los indígenas. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer sin que se interfiera y seguir con la lectura. Porque, ¿qué pasa? Yo veo los libros, veo los libros porque he ido durante muchos años a un colegio que está vinculado a mi actividad, más bien mi afición. Y he visto que los libros lo que tienen es media página de un fragmento del Quijote. ¿Cómo voy a conocer el Quijote con media página de leer, que el estudiante lea y que el resto sea un cuento que el profesor le da al estudiante, o que le mande a buscar qué dicen sobre el Quijote en cualquier editorial de las que existen allá. No, pues, de lo que se trata es de que el estudiante tenga un acceso directo, absolutamente directo a un texto. Esa siempre ha sido mi idea. Yo no creo, no quise nunca enseñar historia. Tengo, mis primeros libros contienen historia de la literatura, pero ya en esas historias de la literatura, viejas impresas en mimeógrafo, imagínese usted en los años 60, en mimeógrafo, que a lo mejor usted no conoce por ser. Y nosotros somos quizás de las personas que más hicimos ver, y hemos hecho leer en nuestra historia de docentes, porque si no se conoce a los autores a través de lo que han escrito, lo que la historia cuenta puede ser variable de acuerdo al criterio de cada profesor, al criterio de cada autor de un libro de historia de la literatura. Perfecto. Queremos agradecerle al doctor Rafael Herrera Gil, quien ha compartido esta mañana con nosotros, amigos oyentes, el tema de los audiolibros de literatura, un espacio que usted lo puede encontrar, como les decíamos, en nuestra revista en la última edición del año 2020 de Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el doctor va a ampliarles a todos ustedes más de estos detalles y ustedes pueden conocerlo, aparte de lo que hemos conversado en esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura. Doctor, le quedamos muy agradecidos por estos minutos que ha compartido con nosotros. Felicitaciones por este trabajo. Siempre acompañado de la radio de la Casa de la Cultura, usted lo sabe, con nuestro director Patricio Álvaro Silva y con todos los compañeros que estamos prestos para aperturar precisamente estos espacios que sirvan para la comunidad, para la gente. Doctor, le deseamos, aprovechando, un excelente año para usted, para su familia, y que pase muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, lo mismo a usted y a todos los que hacen la radio, para quienes tengo afectos particulares, en algunos casos para Patricio Álvaro, y para la casa misma, de la cual soy miembro desde hace 40 años, y tengo tantos recuerdos de lo que hemos hecho juntos. Así es que un gran abrazo a todos. Perfecto, doctor. Que pase muy bien. Buenos días. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hasta la comodidad de su casa, llega el Ballet Nacional del Ecuador con cultura, arte y tradición. Digite el Facebook y YouTube del Ballet Nacional del Ecuador este 30 de diciembre a las 6 de la tarde. Recordando el olvido. Obra rica en matices, profunda en contenidos y cargada de contrastes en sus expresiones. Fusiona diversos sonidos que reflejan nuestra cultura. Música cargada de vivencias y lugares, de alegrías y nostalgias, de nuestro país mestizo y sentimental. Puesta en escena que estará junto al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Si su pasión es la danza, dele un clic al Ballet Nacional del Ecuador y disfrute junto a su familia. CCE en tu casa. ¡Feliz Navidad! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Las viudas no lloran. Con esta obra, Daniel Moreno y Dionisio Arte, Cultura e Identidad despiden al 2020. Este trabajo escénico se ha presentado a lo largo de esta semana y es precisamente la noche de este miércoles 30 de diciembre su última función. Estamos con el protagonista, Daniel Moreno está aquí. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todos los radioescuchas, un placer estar en su programa y de antemano gracias por la invitación.